196. Cierta persona se propuso como tarea ejercitarme de distintos modos en la virtud. Un día me detuvo en el pasillo y empezó por decirme que no tenía por qué llamarme la atención. No obstante, me mandó estar de pie durante media hora enfrente de la pequeña capilla y esperar a la Madre Superiora. Y cuando aquella regresara después de recreo, inculparme de diversas cosas que ella me dijo para que me acusara de ellas. Aunque en el alma no tenía la menor idea de eso, no obstante obedecí y esperé media hora a la superiora. Cada hermana que pasaba a mi lado miraba sonriendo. Al haberme acusado frente a la madre superiora, me mandó al confesor. Cuando me acerqué a la confesión, el sacerdote se dio cuenta enseguida de que eso era algo que no procedía de mi alma, y que yo no tenía la menor idea de aquellas cosas, y se extrañó de que aquella persona hubiera podido decidirse a darle tales órdenes. 197. Oh Iglesia de Dios, tú eres la mejor madre, solo tú sabes educar y hacer crecer el alma. Oh, cuánto amor y cuánta veneración tengo por la Iglesia, la mejor de las madres. 198. Una vez el Señor me dijo, «Hija mía, tu confianza y tu amor impiden mi justicia, y no puedo castigar porque me lo impides». Oh, cuánta fuerza tiene el alma llena de confianza. 199. Cuando pienso en los votos perpetuos y en quién es aquel que desea unirse a mí, este pensamiento me induce a meditar sobre él durante horas enteras. ¿Cómo va a suceder esto? Tú eres Dios y yo una criatura tuya. Tú eres el Rey inmortal y yo una mendiga y la miseria misma. Pero ahora ya lo tengo todo claro en realidad. Este abismo, Señor, lo llenarán tu gracia y amor. Este amor llenará el abismo que hay entre tú, Jesús, y yo. 200. Oh Jesús, qué profundamente herida queda un alma cuando trata siempre de ser sincera y la acusan de hipocresía y la tratan con desconfianza. Oh Jesús, tú has sufrido esto también para dar una reparación a tu Padre. 201. Deseo esconderme de manera que ninguna criatura conozca mi corazón. Oh Jesús, solo tú conoces mi corazón y lo posees totalmente. Nadie conoce nuestro secreto. Con una mirada nos entendemos mutuamente. Desde el momento en que nos hemos conocido soy feliz. Tu grandeza me llena plenamente. Oh Jesús, cuando estoy en el último lugar y el más bajo de las postulantes, incluso las más jóvenes, entonces me siento en el lugar apropiado para mí. No sabía que en aquellos rinconcitos oscuros el Señor había colocado tanta felicidad. Ahora entiendo que incluso en la cárcel, de un corazón puro, puede prorrumpir una abundancia de amor por ti, Señor. Las cosas exteriores no tienen importancia para un amor puro. Él penetra todo. Ni las puertas de una cárcel, ni las puertas del cielo presentan alguna fuerza para Él. Él llega a Dios mismo y nada es capaz de apagarlo. Para Él no existen barreras, es libre como un rey y tiene la entrada libre en todas partes. La muerte misma tiene que bajar la cabeza frente a Él. 202. Hoy ha venido a visitarme una hermana mía de sangre. Cuando me ha contado sus intenciones, he temblado de miedo. ¿Es posible esto? Esta querida alma, bella frente a Dios, no obstante, unas grandes tinieblas habían bajado sobre ella y no sabía defenderse. Todo lo veía en negro. El buen Dios me la ha confiado durante 2 semanas. Pude trabajar sobre ella. Sin embargo, ¿cuántos sacrificios me ha costado? solamente Dios lo sabe. Por ninguna otra alma he llevado al trono de Dios tantos sacrificios, sufrimientos y oraciones como por ella. Sentía que había forzado a Dios a concederle la gracia. Cuando pienso en todo esto, veo un verdadero milagro. Ahora veo cuánto poder tiene la plegaria de intercesión ante Dios. 203. Ahora, en esta cuaresma, a menudo siento la pasión del Señor en mi cuerpo. Todo lo que sufrió Jesús, lo vivo profundamente en mi corazón, aunque por fuera mis sufrimientos no se delatan por nada. Solamente el confesor sabe de ellos. 204. Una breve conversación con la Madre Maestra. Cuando le pregunté por algunos detalles para progresar en la vida interior, esta Santa Madre me contestó a todo con gran claridad de argumentos. Me dijo, si usted, hermana, continúa cooperando así con la gracia de Dios, estará a un paso de una estrecha unión con Dios. Usted comprende en qué sentido lo digo. Que la fidelidad a la gracia del Señor sea su característica. No a todas las almas Dios las conduce por este camino. 205. Pascua de Resurrección. Hoy, durante la ceremonia pascual, vi al Señor Jesús en un gran esplendor, se acercó a mí y me dijo, «Pasa ustedes, hijos míos», y levantó la mano y nos bendijo. Las llagas de las manos y de los pies y del costado no estaban borradas, sino resplandecientes. Luego me miró con tanta benevolencia y amor que mi alma se sumergió totalmente a él y me dijo, «Has tomado gran parte de mi pasión, por eso te doy esta gran participación en mi gloria y en mi alegría». Toda la ceremonia pascual me pareció un minuto. Un extraño recogimiento envolvió mi alma y se mantuvo durante toda la fiesta. La amabilidad de Jesús es tan grande que es imposible expresarla. 206. Al día siguiente, después de la Santa Comunión, oí la voz. «Hija mía, mira hacia el abismo de mi misericordia y rinde honor y gloria a esta misericordia mía, y hazlo de este modo. Reúne a todos los pecadores del mundo entero y sumérgelos en el abismo de mi misericordia. Deseo darme a las almas, deseo las almas, hija mía. El día de mi fiesta, la fiesta de la misericordia, recorrerás el mundo entero y traerás a las almas desfallecidas a la fuente de mi misericordia. Yo las sanaré y las fortificaré». 207. Hoy recé por un alma agonizante que estaba muriendo sin los santos sacramentos, aunque los deseaba ardientemente. Pero ya era demasiado tarde. Se trata de una pariente mía, la esposa de un tío paterno. Era un alma querida de Dios. En aquel momento no hubo distancia para nosotras. 208. Oh vosotros, pequeños, insignificantes sacrificios cotidianos, sois para mí como las flores del campo con las cuales cubro los pies del amado Jesús. A veces yo comparo estas pequeñeces con las virtudes heroicas, porque para su incesante continuidad exige heroísmo. 209. Durante los sufrimientos no busco ayuda de las criaturas, sino que Dios es todo para mí, aunque a veces me parece que el Señor tampoco me escucha. Me armo de paciencia y de silencio, como la paloma que no se queja ni muestra dolor cuando le quitan sus pequeños. Deseo volar hacia el ardor mismo del sol, y no quiero detenerme entre el humo y la neblina. No me cansaré porque me he apoyado en ti, mi fuerza. 210. Ruego ardientemente al Señor que se digne reforzar mi fe para que mi gris vida cotidiana no me guíe según las consideraciones humanas, sino según el Espíritu. Oh, como todo atrae al hombre hacia la tierra, pero una fe viva mantiene el alma en una esfera más alta, y al amor propio le asigna el lugar que le corresponde, es decir, el último. 211. Una oscuridad terrible cae nuevamente sobre mi alma. Me parece que estoy bajo la influencia de ilusiones. Cuando fui a confesarme para obtener luz y serenidad, no las encontré. El confesor me creó todavía más dudas de las que tenía antes. Me dijo: «No puedo entender qué poder obra en usted, hermana. Tal vez Dios o tal vez el espíritu maligno». Al alejarme del confesionario, empecé a considerar sus palabras. Cuanto más las contemplaba, tanto más mi alma se hundía en la oscuridad. ¿Qué hacer, Jesús? Cuando Jesús se acercaba a mí bondadosamente, yo tenía miedo. ¿Eres verdaderamente tú, Jesús? Por un lado me atrae el amor, por el otro el miedo. ¡Qué tormento! No sé describirlo. 212. Cuando fui a confesarme de nuevo, recibí la respuesta: «Yo no la entiendo a usted, hermana. Es mejor que usted no se confiese conmigo». Dios mío, yo tengo que hacerme tanta violencia antes de decir cualquier cosa sobre mi vida interior, y he aquí la respuesta que obtengo: yo no la entiendo. 213. Cuando me alejé del confesionario, fui asaltada por innumerables tormentos. Fui delante del Santísimo Sacramento y dije: «Jesús, sálvame. Tú ves que soy débil». Entonces escuché estas palabras: «Durante los ejercicios espirituales, antes de los votos perpetuos, te daré una ayuda». Fortalecida por estas palabras, comencé a avanzar sin pedir consejo a nadie. Sin embargo, sentía tanta desconfianza hacia mí misma que decidí acabar con esas dudas una vez por todas. Así pues, esperaba ansiosamente esos ejercicios espirituales que debían preceder los votos perpetuos. Ya unos días antes pedía incesantemente al Señor la luz para el sacerdote que iba a confesarme, para que él decidiera de una vez, categóricamente, sí o no. Y yo pensaba: «Estaré tranquila una vez por todas». Pero estaba preocupada si alguien quisiera escuchar todas esas cosas. Sin embargo, decidí no pensar nada en eso y tener toda la confianza en el Señor. Me resonaban estas palabras durante los ejercicios espirituales. 214. Todo ya está preparado. Mañana por la mañana hemos de salir a Cracovia para los ejercicios espirituales. Hoy entré en la capilla para agradecer a Dios las innumerables gracias que me había concedido durante esos 5 meses. Mi corazón estaba profundamente conmovido frente a tantas gracias y la tutela de las superioras. 215. Hija mía, quédate tranquila. Me encargo de todos los asuntos. Yo mismo los resolveré con las superioras y con el confesor. Habla con el padre András con la misma sencillez y confianza con la que hablas conmigo. Hoy, 18 de abril de 1933, llegamos a Cracovia. ¡Qué alegría encontrarme nuevamente aquí, donde aprendí a dar los primeros pasos en la vida espiritual! La querida madre maestra, siempre la misma, alegre y llena de amor al prójimo. Entré un momento en la capilla. La alegría inundó mi alma. En un momento me acordé de todo un mar de gracias que había recibido aquí siendo novicia. 217. Y hoy empezamos a reunirnos todas para ir por una hora al noviciado. La madre maestra, María Josefa, nos dirigió algunas palabras y preparó el plan de los ejercicios espirituales. Cuando nos decía esas pocas palabras, me vino delante de los ojos todo lo bueno que esa querida madre había hecho por nosotras. Sentí en el alma un gran agradecimiento hacia ella. La pena de estar en el noviciado por última vez estrechó mi corazón. Ya debo luchar con Jesús trabajar con Jesús, sufrir con Jesús. En una palabra, vivir y morir con Jesús. La maestra ya no seguirá mis pasos para instruirme, advertirme, amonestarme, alentarme o reprenderme. Sola, siento un extraño miedo. Oh Jesús, da algún remedio. Sí, tendré la superiora, es verdad, pero desde ahora estaré más sola. Cracovia, 21 de abril de 1933. A la mayor gloria de Dios. Ejercicios espirituales de 8 días antes de los votos perpetuos. 218. Hoy empiezo los ejercicios espirituales. Jesús, Maestro mío, guíame, dispón de mí según tu voluntad. Purifica mi amor para que sea digna de ti. Haz de mí lo que deseas tú. Misericordioso corazón. Jesús, en estos días estaremos a solas. Hasta el momento de nuestra unión, manténme, Jesús, en el recogimiento del Espíritu. 219. Por la noche el Señor me dijo, hija mía, que nada te asuste ni te perturbe. Mantén una profunda tranquilidad. Todo está en mis manos. Te haré entender todo por la boca del padre András. Sé como una niña frente a él. Un momento delante del Santísimo Sacramento. 220. Oh Señor y mi eterno Creador, ¿cómo podré agradecerte por esta gran gracia de que te dignaste elegirme a mí, miserable como tu esposa, y me unes a ti con un vínculo eterno? Amabilísimo tesoro de mi corazón, te ofrezco todos los actos de adoración y de agradecimiento de las almas santas, de los coros angélicos, y me uno especialmente a tu madre, oh María, madre mía. Te ruego humildemente, cubre mi alma con tu manto virginal en este momento tan importante de mi vida, para que así me haga más agradable a tu Hijo y pueda glorificar dignamente la misericordia de tu Hijo delante del mundo entero y durante toda la eternidad. 221. Hoy no pude entender la meditación. Mi espíritu estaba admirablemente sumergido en Dios. No pude forzarme a pensar en lo que el Padre decía durante los ejercicios espirituales. A menudo no está en mi poder pensar según determinados esquemas. Mi espíritu está con el Señor y tal es mi meditación. 222. Algunas palabras de mi conferencia con la Madre Maestra María Josefa. Me aclaró muchas cosas y me tranquilizó respecto a la vida interior, diciendo que estoy en el buen camino. Y agradecí al Señor Jesús por esta gran gracia, ya que ella era la primera entre las superioras que no me engendraba dudas en este aspecto. ¡Oh, cuán infinitamente bueno es Dios! 223. ¡Oh, hostia viva, mi única fortaleza, fuente de amor y de misericordia! Abraza al mundo entero, fortifica a las almas débiles. ¡Oh, bendito sea el instante y el momento en que Jesús nos dejó su misericordiosísimo corazón! 224. Sufrir sin quejarse, consolar a los demás y ahorrar sus propios sufrimientos en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Todos los momentos libres de los deberes los pasaré a los pies del Santísimo Sacramento. A los pies del Señor buscaré luz, consuelo y fuerza. Incesantemente mostraré el agradecimiento a Dios por la gran misericordia hacia mí, sin olvidarme jamás de los beneficios que me ofreció y especialmente la gracia de la vocación. Me esconderé entre las hermanas como una violeta pequeña entre las azucenas. Deseo florecer para mi Creador y Señor, olvidarme de mí misma, anonadarme completamente a favor de las almas inmortales en un deleite para mí. 225. Algunos de mis propósitos. En lo que concierte a la confesión, elegiré lo que más me humilla y cuesta. A veces una pequeñez cuesta más que algo más grande. Antes de cada confesión, recordaré la pasión del Señor Jesús y con esto despertaré la contrición del corazón. Si es posible, con la gracia de Dios, ejercitarse siempre en el dolor perfecto. A esta contrición le dedicaré más tiempo. Antes de acercarme a la rejilla, entraré en el corazón abierto y misericordiosísimo del Salvador. Cuando me aleje de la rejilla, despertaré en mi alma una gran gratitud hacia la Santísima Trinidad por este extraordinario e inconcebible milagro de la misericordia que se produce en el alma. Y cuanto más miserable es mi alma, tanto mejor siento que el mar de la misericordia de Dios me absorbe y me da una enorme fuerza y fortaleza. 226. Las reglas que desobedezco con más frecuencia. A veces interrumpo el silencio. No obedezco el llamado de la campanilla. A veces me meto en los deberes de los demás. Haré los máximos esfuerzos para corregirme. Evitar a las hermanas que murmuran. Y si no es posible evitarlas, por lo menos callar en presencia de ellas, dando a entender lo penoso que es para nosotras escuchar cosas similares. No hacer caso a las consideraciones humanas, sino que tener en cuenta mi propia conciencia, el testimonio que me da. Tener a Dios como testigo de todas las obras. Comportarme ahora y resolver cada asunto mío de tal modo como quisiera solucionarlo y comportarme en el momento de la muerte. Por eso, en cada asunto siempre tener presente a Dios. Evitar los supuestos permisos. Relatar a las superioras aún las cosas pequeñas, si es posible detalladamente. Fidelidad en las prácticas de piedad. No pedir con facilidad excepciones de las prácticas de piedad. Callar, excepto durante el recreo. Evitar bromas y palabras chistosas que hacen reír a los demás y rompen el silencio. Valorar enormemente las más pequeñas prescripciones. No dejarse llevar por el frenesí del trabajo. Interrumpir un momento para mirar hacia el cielo. Hablar poco con la gente, pero mucho con Dios. Evitar la familiaridad. Fijarse poco en quien está conmigo y quien está en contra. No compartir con otros lo que he tenido que soportar. Evitar de comunicarme en voz alta durante el trabajo. En los sufrimientos, conservar la serenidad y el equilibrio. En los momentos difíciles, recurrir a las llagas de Jesús. En las llagas de Jesús, buscar consuelo, alivio, luz y fuerza. 227. En las pruebas trataré de ver la amorosa mano de Dios. No hay nada tan constante como el sufrimiento. Él siempre hace fielmente compañía al alma. Oh Jesús, en el amor hacia ti no me dejaré superar por nadie. 228. Oh Jesús, escondido en el Santísimo Sacramento. ¿Ves que hoy salgo del noviciado, haciendo los votos perpetuos? Jesús, tú conoces mi debilidad y mi pequeñez. Por lo tanto, desde hoy, de modo más particular, paso a tu noviciado. Sigo siendo novicia, pero novicia tuya, Jesús, y tú serás mi maestro hasta el último día. Todos los días vendré a tus pies a tomar lecciones. No emprenderé sola la más pequeña cosa sin consultarte antes, como a mi maestro, oh Jesús. Estoy tan contenta de que tú mismo me hayas atraído y recibido en tu noviciado, es decir, en el tabernáculo. Pronunciando los votos perpetuos, no me vuelvo en absoluto una religiosa perfecta, no, no. Sigo siendo una pequeña y débil novicia de Jesús, y trataré de alcanzar la perfección como en los primeros días del noviciado, procurando tener la disposición del alma que tenía en el primer día en que se abrió para mí la puerta del convento. Con la confianza y la sencillez de un niño pequeño, me entrego a ti, Señor Jesús, mi Maestro. Te dejo una libertad absoluta de guiar mi alma. Guíame por los caminos que tú quieras, no voy a averiguarlos. Te seguiré confiada, tu corazón misericordioso lo puede todo. La pequeña novicia de Jesús, Sor Faustina, 229. Al comienzo de los ejercicios espirituales, Jesús me dijo, en estos ejercicios espirituales seré yo mismo quien dirija tu alma. Quiero confirmarte en la tranquilidad y en el amor. Y así me transcurrieron los primeros días. Al cuarto día comenzaron a atormentarme grandes dudas de que no me encontraba acaso en una falsa tranquilidad. De pronto oí estas palabras: hija mía, figúrate que eres la reina de toda la tierra y que tienes la posibilidad de disponer de todo según te parezca. Tienes toda posibilidad de hacer el bien que te agrade y de repente a tu puerta llama un niño muy pequeño, todo tembloroso, con lágrimas en los ojos, pero con gran confianza en tu bondad, y te pide un pedazo de pan para no morir de hambre. ¿Cómo te comportarías con ese niño? Contéstame, hija mía. Y dije, Jesús le daría todo lo que me pida, pero también mil veces más. Y el Señor me dijo, así me comporto yo con tu alma. Durante estos ejercicios espirituales, no solamente te daré la tranquilidad, sino también tal disposición de ánimo que aunque quieras inquietarte no podrás. Mi amor ha tomado posesión de tu alma, y quiero que te fortifiques en él. Acerca tu oído a mi corazón, y olvídate de todo, y considera mi inconcebible misericordia. Mi amor te dará la fuerza y el ánimo que te es necesario en esta hora. 230. Oh Jesús, hostia viva, tú eres mi madre, tú eres todo para mí. Vendré a ti, oh Jesús, con sencillez y con amor, con fe y con confianza. Compartiré todo contigo, como un niño con la madre amada, los gozos y los sufrimientos, en una palabra, todo. 231. Cuando pienso en que Dios se une a mí por medio de los votos, o más bien yo a Él, nadie puede comprender lo que experimenta mi corazón. Ya ahora Dios me da a conocer toda la inmensidad de su amor con el que me ha amado ya antes de los siglos, mientras yo he comenzado a amarlo solamente en el tiempo. Su amor es grandísimo, puro y desinteresado, y mi amor hacia Él es para conocerlo. Cuanto más lo conozco, tanto más ardiente y fuertemente lo amo, y mis acciones son más perfectas. Sin embargo, cuando pienso que dentro de pocos días voy a hacerme una sola cosa con el Señor, por medio del voto perpetuo, un gozo tan inconcebible inunda mi alma que no logro describirlo en absoluto. Desde la primera vez que conocí al Señor, la mirada de mi alma se ha hundido en Él por la eternidad. Cada vez que el Señor se acerca a mí y se produce en mí un conocimiento más profundo, crece en mi alma un amor más perfecto. 232. Antes de la confesión, oí en el alma estas palabras: hija mía, dile todo y descubre tu alma delante de Él como lo haces delante de mí. No tengas miedo de nada. Para tu tranquilidad, pongo a ese sacerdote entre yo y tu alma, y las palabras que te contestará son mías. Descubre delante de Él las cosas más secretas que tienes en el alma. Yo le daré luz para que conozca tu alma. 233. Al acercarme a la rejilla, sentí en el alma una facilidad tan grande para hablar de todo que más tarde yo misma me extrañaba. Sus respuestas dieron a mi alma una tranquilidad muy profunda. Sus palabras fueron: son y quedarán para siempre unas columnas de fuego que iluminaron y seguirán iluminando mi alma en su aspiración a la máxima santidad. Las indicaciones que recibí del Padre András las tengo apuntadas en otra página de este cuaderno. 2.34. Terminada la confesión, mi espíritu se sumergió en Dios y permanecí orando durante 3 horas, y me parecieron unos pocos minutos. Desde entonces no pongo obstáculos a la gracia que obra en mi alma. Jesús sabía por qué yo tenía miedo de tratar con Él, y no se ofendía en absoluto. Desde el momento en que el Padre me aseguró que no se trataba de ninguna ilusión, sino de la gracia de Dios, trato de ser fiel a Dios en todo. Ahora veo que son pocos los sacerdotes que comprenden toda la profundidad de la acción de Dios en el alma. Desde aquel momento tengo las alas desatadas para el vuelo, y deseo volar hacia el ardor mismo del sol. Mi vuelo no se detendrá hasta que no descanse en él por la eternidad. Si volamos muy alto, toda la oscuridad, la niebla y las nubes las tenemos debajo de los pies, y toda la parte sensitiva de nuestro ser tiene que someterse al Espíritu. 2.35. Jesús, deseo la salvación de las almas, almas inmortales. En el sacrificio desahogaré mi corazón, en el sacrificio que ni siquiera alguien sospecha. Me anonadaré y quemaré inadvertidamente en el sagrado fuego del amor de Dios. La presencia de Dios es la ayuda para que mi sacrificio sea perfecto y puro. 2.36. Oh, qué equívocas son las apariencias y los juicios injustos. Oh, cuántas veces la virtud sufre la presión solo porque es silenciosa. Convivir sinceramente con quienes molestan continuamente, eso requiere un gran espíritu de sacrificio. Uno siente que sangra, pero las heridas no se ven. Oh Jesús, ¿cuántas cosas nos revelará solamente el último día? ¡Qué alegría! De nuestros esfuerzos no se pierde nada. 2.37. La hora santa. En esta hora de adoración, conocí todo el abismo de mi miseria. Todo lo que hay de bueno en mí es tuyo, Señor. Pero como soy tan miserable y pequeña, tengo el derecho de contar con tu infinita misericordia. 2.38. El anochecer, Jesús, mañana por la mañana he de pronunciar los votos perpetuos. Pedí a todo el cielo y la tierra, y todo lo que existe, llame a agradecer a Dios por esta gran e inconcebible gracia. De repente oí estas palabras: hija mía, tu corazón es el cielo para mí. Todavía un momento de oración y después hay que salir corriendo, ya que nos echan de todas partes, porque arreglan todo para mañana. La capilla, el refectorio, la sala y la cocina, y nosotras debemos acostarnos. Pero de dormir ni hablar. La alegría quitó el sueño. Pensaba, ¿qué habrá en el cielo si ya aquí, en este destierro, Dios colma mi alma de tal modo? 2.39. La oración durante la Santa Misa en el día de los votos perpetuos. Hoy dejo mi corazón en la patena donde está colocado tu corazón, Jesús, y hoy me ofrezco junto a ti, a Dios Padre tuyo y mío, como víctima de amor y de adoración. Padre de misericordia, mira la ofrenda de mi corazón, pero a través de la herida del corazón de Jesús. 1933, 1 de mayo. La unión con Jesús en el día de los votos perpetuos. Oh Jesús, tu corazón desde hoy es mi propiedad y mi corazón es tu propiedad exclusiva. El simple recuerdo de tu nombre, Jesús, es una delicia para mi corazón. De verdad, no podría vivir ni un instante sin ti, oh Jesús. Hoy mi alma está negada en ti, como en su único tesoro. Mi amor no conoce impedimentos en dar pruebas a su dilecto. Las palabras del Señor Jesús durante los votos perpetuos. Esposa mía, nuestros corazones están unidos por la eternidad. Recuerda a quién te has consagrado. No es posible referir todo. Mi petición hecha en el momento cuando me postré en cruz bajo el paño fúnebre, rogué al Señor que me concediera la gracia de no ofenderle nunca, con ningún pecado, ni el más pequeño, ni tampoco con una imperfección, voluntaria y conscientemente. Jesús, en ti confío. Jesús, te amo con todo el corazón. En los momentos más difíciles, tú eres mi madre. Por amor hacia ti, oh Jesús, yo muero hoy completamente para mí misma y empiezo a vivir para la mayor gloria de tu santo nombre. El amor. Por amor, oh Santísima Trinidad, me ofrezco a ti como víctima de adoración, como holocausto de mí, total anonadamiento, y con este anonadamiento de mí misma. Deseo la exaltación de tu nombre, oh Señor. Como un pequeñito pimpollo de rosa, me arrojo a tus pies. Oh Señor, que el perfume de esta flor sea conocido solamente por ti. 2.40. Tres peticiones en el día de los votos perpetuos. Jesús, yo sé que en el día de hoy no me negarás nada. Primera petición. Oh Jesús, mi amadísimo esposo, te ruego por el triunfo de la Iglesia, sobre todo en Rusia y en España, por la bendición para el Santo Padre Pío XI y todo el clero, por la gracia de conversión para los pecadores empedernidos. Te pido, oh Jesús, una bendición especial y luz para los sacerdotes ante los cuales me confesaré durante toda mi vida. Segunda petición. Por una bendición para nuestra congregación, por gran fervor en la congregación. Bendice, oh Jesús, a la Madre General y a la Madre Maestra, y a todo el noviciado, y a todas las superiores, a mis queridísimos padres. Concede, oh Jesús, tu gracia a nuestras alumnas. Fortalécelas firmemente con tu gracia para que las que dejan nuestras casas no te ofendan más con ningún pecado. Oh Jesús, te ruego por la patria, defiéndela de los ataques de los enemigos. Tercera petición. Oh Jesús, te ruego por las almas que más necesitan la oración. Te ruego por los agonizantes. Sé misericordioso con ellos. Te ruego también, oh Jesús, por la liberación de todas las almas del purgatorio. Oh Jesús, te recomiendo las siguientes personas, mis confesores, las personas recomendadas a mis plegarias, ciertas personas, el padre András, el padre Zap, y aquel sacerdote que conocí en Vilna, que ha de ser mi confesor, cierta alma, y cierto sacerdote, cierto religioso, a quien tú sabes, Jesús, debo muchísimo, y todas las personas que son recomendadas a mi plegaria. Oh Jesús, en este día tú puedes hacer todo para aquellos por los cuales te ruego. Para mí te ruego, Señor, transfórmame completamente en ti. Manténme siempre en el santo fervor para tu gloria. Dame la gracia y la fuerza del Espíritu para cumplir en todo tu santa voluntad. Te agradezco, mi amadísimo esposo, por la dignidad que me has ofrecido y especialmente por las insignias reales que desde hoy me adornan y que ni siquiera los ángeles tienen, que son la cruz, la espada y la corona de espinas. Pero sobre todo, oh Jesús mío, te agradezco por tu corazón. Él me basta por todo. Oh Madre de Dios, Santísima María, Madre mía, tú ahora eres mi madre de modo más particular, y esto porque tu amado hijo es mi esposo, pues los dos somos tus hijos. Por consideración a tu hijo, debes amarme, oh María, madre mía amadísima. Dirige mi vida interior de modo que sea agradable a tu hijo. Oh santo, omnipotente Dios, en este momento de la enorme gracia con la cual me unes a ti para siempre, yo, pequeña nulidad, me arrojo a tus pies con el mayor agradecimiento, como una pequeña, desconocida florecita, y la fragancia de esta flor de amor subirá todos los días a tu trono. En los momentos de la lucha y los sufrimientos, de las tinieblas y las tempestades, de la añoranza y la tristeza, en los momentos de las pruebas difíciles, en los momentos en los cuales no seré comprendida por ninguna criatura, y más bien seré condenada y despreciada por todos, recordaré el día de los votos perpetuos, el día de una concebible gracia de Dios. 241. Propósitos especiales de los ejercicios espirituales. El amor al prójimo primero, ser servicial con las hermanas. Segundo, no hablar de los ausentes y defender el buen nombre del prójimo. Tercero, alegrarse de los éxitos del prójimo. 242. Oh Dios, cuando deseo ser una niña pequeña, tú eres mi padre, tú sabes lo pequeñita y débil que soy. Pues te ruego, tenme cerca de ti en todos los momentos de mi vida, y especialmente en la hora de la muerte. Oh Jesús, yo sé que tu bondad supera la bondad de las más tiernas de las madres. 243. Agradeceré al Señor Jesús por cada humillación. Rogaré especialmente por la persona que me ha dado la oportunidad de humillarme. Me anonadaré a favor de las almas. No reparar en ningún sacrificio, tirándose bajo los pies de las hermanas como una pequeña alfombra, sobre la cual pueden no solo caminar, sino que pueden también limpiarse los pies. Mi lugar está bajo los pies de las hermanas. Lo procuraré en la práctica de manera inadvertida para los ojos humanos, hasta que Dios lo vea. 244. Han empezado ya los días grises cotidianos. Han pasado los momentos solemnes de los votos perpetuos, pero en el alma ha quedado mucha gracia de Dios. Siento que soy toda de Dios. Siento que soy su hija. Siento que soy totalmente la propiedad de Dios. Lo noto incluso física y sensiblemente. Estoy completamente tranquila por todo, porque sé que el deber del esposo es pensar en mí. Me he olvidado completamente de mí misma. Mi confianza está puesta sin límites en su misericordiosísimo corazón. Estoy continuamente unida a él. Veo como si Jesús no pudiera ser feliz sin mí y yo sin él. Aunque entiendo bien que siendo Dios es feliz en sí mismo, y para ser feliz no necesita absolutamente ninguna criatura, no obstante su bondad lo fuerza a darse a las criaturas, y esto con una generosidad inconcebible. 245. Oh Jesús mío, ahora procuraré el honor y la gloria de tu nombre, luchando hasta el día en que tú mismo me digas, basta. A cada alma que me ha confiado Jesús, procuraré ayudarla con la oración y el sacrificio, para que tu gracia pueda obrar en ella. Oh gran amante de las almas, oh Jesús mío, te agradezco por esta gran confianza, ya que te has dignado confiar en estas almas a nuestro cuidado. Oh días grises de trabajo, para mí no son tan grises en absoluto, porque cada momento me trae nuevas gracias y la oportunidad de hacer el bien. 246. Permisos mensuales. Pasando, entrar en la capilla. En los momentos libres de los deberes, rezar. Tomar, dar, prestar alguna cosa pequeña. Almorzar y merendar. A veces no podré participar en el recreo. A veces tampoco podré participar en los ejercicios comunes. A veces no podré participar en las plegarias de la noche ni de la mañana. A veces continuar con mis ocupaciones un momento después de las 9 y otras veces hacer las prácticas de piedad después de las 9. Si tengo un momento libre, escribir o anotar algo. Hablar por teléfono, salir de casa. Cuando estoy en la ciudad, entrar en una iglesia. Visitar a las hermanas enfermas. Entrar en las celdas de otras hermanas en caso de necesidad. A veces beber agua fuera del horario. Pequeñas mortificaciones. La coronilla de la Divina de Misericordia con los brazos en cruz. Los sábados, una parte del rosario con los brazos en cruz. A veces, alguna plegaria postrándome en cruz. Los jueves, la hora santa. Los viernes, una mortificación mayor por los pecadores moribundos. 2.47. Oh Jesús, amigo del corazón solitario, tú eres mi puerto, tú eres mi paz, tú eres mi única salvación, tú eres la serenidad en los momentos de lucha y en el mar de dudas, tú eres el rayo brillante que ilumina el sendero de mi vida, tú eres todo para el alma solitaria, tú comprendes al alma, aunque ella permanezca callada, tú conoces nuestras debilidades, y como un buen médico, consuelas y curas, ahorrándonos sufrimientos, como un buen experto. 2.48. Las palabras del obispo que figuran en la ceremonia de los votos perpetuos de las hermanas. Toma este cirio en tu mano, en señal de iluminación celestial y de amor ardiente. Al entregar el anillo, te desposo a Jesucristo, Hijo del Padre Altísimo, el cual te guarde sin mancilla. Recibe este anillo como signo de eterna alianza que conclaves con Cristo, Esposo de las Vírgenes. Que este sea para ti el anillo de la fidelidad, el signo del Espíritu Santo, para que te llames Esposa de Cristo y le sirvas fielmente, seas coronada por toda la eternidad. 2.49. Jesús, en ti confío. Confío en el amar de tu misericordia. Tú eres la madre para mí. 2.50. Este año 1933 es para mí particularmente solemne, porque en este año del jubileo de la pasión del Señor hice los votos perpetuos. Mi sacrificio lo he unido de modo singular al sacrificio de Jesús crucificado, para así hacerme más agradable a Dios. Todas mis tareas las hago con Jesús, por Jesús y en Jesús. 2.51. Después de los votos perpetuos, todavía me quedé en Cracovia todo mayo, porque mi destinación oscilaba entre Rabka y Vilna. Cuando una vez la Madre General me preguntó, ¿por qué usted, hermana, se queda tan silenciosa y no se prepara para ir a alguna parte?, contesté, yo solo quiero la voluntad de Dios. Donde usted, querida madre, me mande, sin mi intervención, yo sabré que será para mí la pura voluntad de Dios. La Madre General me respondió, muy bien. Al día siguiente, la Madre General me llamó y me dijo, como deseaba tener la pura voluntad de Dios, pues usted, hermana, va a Vilna. Le agradecí y esperaba el día en el que me dejaran salir. Sin embargo, una alegría y un temor a la vez llenaron mi alma. Sentía que allí Dios me preparaba grandes gracias, pero también grandes sufrimientos. De todas maneras, hasta el 27 de mayo me quedé en Cracovia. Como no tenía una tarea fija, e iba solamente a ayudar en la huerta, y como coincidió que trabajaba sola, durante todo el mes tuve la posibilidad de hacer los ejercicios espirituales según el sistema de los jesuitas. En ellos recibí mucha luz de Dios. 2.52. Pasaron 4 días después de los votos perpetuos. Traté de hacer la hora santa. Era el primer jueves del mes. En cuanto entré a la capilla, la presencia de Dios me inundó. Sentía claramente que el Señor estaba a mi lado. Un momento después vi al Señor todo cubierto de llagas y me dijo, «Mira, ¿con quién te has desposado?». Yo comprendí el significado de esas palabras y contesté al Señor: Jesús, te amo más viéndote tan herido y anonadado que como te viera en tu majestad. Jesús preguntó: ¿por qué? Contesté: una gran majestad me da miedo a mí, a esta pequeñita nulidad que soy, mientras que tus llagas me atraen a tu corazón y me hablan de tu gran amor hacia mí. Después de esta conversación se hizo el silencio. Miraba atentamente sus llagas, sus santas llagas, y me sentía feliz sufriendo con él. Sufriendo no sufría, porque me sentía feliz conociendo la profundidad de su amor. Y una hora me pasó como si fuera un minuto. 253. No juzgar nunca a nadie. Para los demás, tener el ojo indulgente y para mí severo. Relacionar todo a Dios y en mis propios ojos sentirme lo que soy, es decir, la más grande miseria y la nulidad. En los sufrimientos estar paciente y tranquila, sabiendo que con el tiempo todo pasará. 254. De los momentos que viví durante los votos perpetuos, mejor no debo hablar de ellos. Estoy en él y él está en mí. En el momento en que el obispo me puso el anillo, Dios penetró todo mi ser, y como no sé expresarlo, dejó en este momento en su silencio. Desde los votos perpetuos mis relaciones con Dios se hicieron tan estrechas como nunca antes. Siento que amo a Dios y siento también que Él me ama. Mi alma, habiendo conocido a Dios, no sabría vivir sin Él. Me es más agradable una hora a los pies del altar, pasada en la más grande aridez del espíritu, que 100 años de deleites en el mundo. Prefiero ser una muchacha de los mandados en el convento que una reina en el mundo. 255. Esconderé a los ojos de la gente cualquier cosa buena que haga, para que solo Dios sea mi recompensa. Y como una pequeña violeta escondida entre la hierba no hiere el pie de la persona que la pisa, sino que emana perfume, y olvidándose completamente de sí misma, trata de ser gentil con la persona por la que fue pisada. Aunque para la naturaleza esto es muy difícil, la gracia de Dios viene en ayuda. 256. Te agradezco, Jesús, esta gran gracia de permitirme conocer todo el abismo de mi miseria. Yo sé que soy un abismo de nulidad, y si tu santa gracia no me sostuviera, en un solo momento me volvería a la nada. Pues, con cada latido del corazón, te agradezco, Dios, tu gran misericordia conmigo. 257. Mañana he de salir para Vilna. Hoy fui a confesarme con el padre András. Este sacerdote, que tiene un profundo espíritu de Dios, el que me ha desatado las alas para el vuelo hacia las mayores alturas, me ha tranquilizado en todo y me hace creer en la divina providencia. Tú confía y avanza con valor. Después de esa confesión he sentido una misteriosa fuerza divina. El padre ha insistido en que sea fiel a la gracia de Dios y dijo: si continúas conservando la sencillez y la obediencia, no te sucederá nada malo. Confía en Dios. Estás en el buen camino y en buenas manos estás, en las manos de Dios. 258. Por la noche me quedé más tiempo en la capilla. Hablaba con el Señor de cierta alma. Animada por su bondad dije: Jesús, me has dado a este padre que ha comprendido mis inspiraciones y vuelves a quitármelo. ¿Qué voy a hacer en Vilna? No conozco a nadie, hasta el dialecto de aquella gente es ajeno para mí. Y me dijo el Señor: no tengas miedo, no te dejaré sola. Mi alma se sumergió en la oración de agradecimiento por todas las gracias que el Señor me concedió por medio del padre András. De súbito recordé aquella visión en la que había visto a un sacerdote entre el confesionario y el altar, confiando en conocerlo algún día, y volvieron bien claras las palabras que había escuchado: Él te ayudará a cumplir mi voluntad en la tierra. 2:59. Hoy, 27 de mayo de 1933, voy a Vilna. Al salir delante de la casa, eché una mirada a toda la huerta y a la casa. Al dirigir la mirada al noviciado, de repente por mis mejillas rodaron las lágrimas. Recordé todos los beneficios y las gracias que el Señor me había concedido. De repente e inesperadamente vi al Señor junto al florero, que me dijo: No llores, yo estoy siempre contigo. La presencia de Dios, que me penetró mientras el Señor Jesús estaba hablando, duró todo el tiempo del viaje. 2:60. Tenía el permiso de detenerme en Częstochowa. Por primera vez vi a la Santísima Virgen cuando a las 5 de la madrugada fui para asistir al descubrimiento de la imagen. Estuve orando sin interrupción hasta las 11 y me parecía que acababa de llegar. La Madre Superiora del lugar mandó una hermana para llamarme a desayunar y porque estaba preocupada de que yo no perdiera el tren. La Virgen me dijo muchas cosas. Le ofrecí mis votos perpetuos. Sentía que yo era su niña y ella mi madre. No me rehusó nada de lo que yo le había pedido. 2:61. Hoy ya estoy en Vilna. Pequeñas casitas dispersas forman el convento. Me parecen algo extrañas después de los grandes edificios de José Fop. Hay solamente 18 hermanas. La casita es pequeña, pero la armonía en esta comunidad es grande. Todas las hermanas me recibieron muy cordialmente, lo que me dio mucho ánimo antes de afrontar las fatigas que me esperaban. La hermana Justina hasta había lavado el piso con motivo de mi llegada. 2:62. Cuando fui a la bendición, Jesús me iluminó sobre cómo comportarme con ciertas personas. Con todas mis fuerzas me abracé al dulcísimo corazón de Jesús, al ver que exteriormente sería expuesta a distracciones debido a la tarea que iba a tener en la huerta y por la que tenía que mantener contactos con laicos. 2:63. Llegó la semana de la confesión y con alegría vi a aquel sacerdote al que había conocido antes de venir a Vilma. Lo había conocido en una visión. En ese momento oí en el alma estas palabras: He aquí mi fiel siervo, él te ayudará a cumplir mi voluntad aquí en la tierra. Sin embargo, yo no me hice conocer de él, tal como el Señor lo deseaba. Durante algún tiempo luché con la gracia. En cada confesión, la gracia de Dios me penetraba misericordiosamente, pero yo no le revelé mi alma y pensaba no confesarme con este sacerdote. Tras este propósito, una inquietud terrible se adueñó de mi alma. Dios me reprochó enérgicamente. Cuando revelé toda mi alma a este sacerdote, Jesús derramó sobre mi alma todo un mar de gracias. Ahora comprendo lo que es la fidelidad a una simple gracia y cómo ella atrae toda una serie de otras gracias. 2:64. Oh Jesús, manténme a tu lado. Mira lo débil que soy. Por mí misma no avanzaré ni un paso. Por eso tú, oh Jesús, tienes que estar continuamente conmigo, como la madre cerca de su niño débil y aún más. 2:65. Empezaron los días de trabajo, de lucha y de sufrimientos. Todo va con su ritmo de convento. Uno queda siempre novicio. Tiene que aprender y conocer muchas cosas, porque si bien la regla es igual, cada casa tiene sus propias costumbres. Por eso cada cambio es un pequeño noviciado. 2:66. 5 de agosto de 1933. Fiesta de Nuestra Señora de la Misericordia. Hoy recibí una gracia grande e inconcebible, puramente interior, por la cual agradeceré a Dios en esta vida y por la eternidad. 2:67. Jesús me dijo que yo le agradaría más meditando su dolorosa pasión, y a través de esta meditación mucha luz fluye sobre mi alma. Quien quiera aprender la verdadera humildad, medite la pasión de Jesús. Cuando medito la pasión de Jesús, se me aclaran muchas cosas que antes no llegaba a comprender. Yo quiero parecerme a ti, oh Jesús, a ti crucificado, maltratado, humillado. Oh Jesús, imprime en mi alma y en mi corazón tu humildad. Te amo, Jesús, con locura. Te amo anonadado, como te describe el profeta, que por los grandes sufrimientos no lograba ver en ti el aspecto humano. En este estado te amo, Jesús, con locura, Dios eterno e inmenso. ¿Qué ha hecho de ti el amor?